Y es el momento del fútbol de primera en el Aguacero de sábado, de la mano de Roja Directa, este gran programa que va lunes y jueves 17-19 por La Correntada, con la conducción del compañero César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. César, ¿cómo te va? Muy bien, mientras escuchamos al amigo Álvaro con los Naturalmente de fondo, Ecosistema, este tema con que elegimos para abrir siempre Roja Directa, me encanta este tema. Tremendo, tremendo, tremendo. Álvaro Novet, el gran músico sanpedrino que va a estar en el 22 Canaletas Rock junto a ese emprendimiento familiar, que es la Carpincho Rock and Blues, junto a su papá, Alberto, fenómeno batero sanpedrino, Cristian Martínez y Marito Corrillo, Canaletas Rock, 6 de octubre, Espacio Cultural del Viejo Astillero, no se suspende por lluvia. Excelente. Bueno, rapidito, recordemos la gran victoria por la Copa Sudamericana de Colón, que ganó en el Morumbí a San Pablo 1-0, esto es en Copa Sudamericana. Vamos a tener acción argentina recién el 15 de agosto por Copa Sudamericana, donde Temuco jugará contra San Lorenzo, y la vuelta también de Colón San Pablo. Todo esto todavía falta, así que sí, lo dejamos de lado. Copa Libertadores de América es lo más cerquita que tenemos en lo que respecta a las copas, ¿no? Importantes. Sí. El 7 de agosto tenemos Estudiantes Gremio. Estudiantes que no se sabe si la gata se queda o se va. Estamos hablando de la gata Fernández. Ajá. Medio como que sí, medio como que no, no se sabe. Jugador muy importante, con algunos años encima ya, pero que todavía le queda bastante rodaje. Veremos qué es lo que decide este gran jugador. Excelente. Boca, el 8 del 8 contra Libertad. Después te voy a tirar los C que jugarían contra Libertad. Libertad, que volvió a perder en Paraguay, está último, está en el peor momento del club. El mejor momento para Boca. Es increíble. O bueno, no, por ahí se complica, los hombres quieren ganar, claro, quieren pechar algo y bueno, salen con todo a jugar contra Boquita. Así que titular, así redondealo, peor momento de Libertad de Paraguay versus Boca Juniors en la Bombonera, el 8 del 8 a las 19:30 horas. Después tenemos el jueves, bueno, juega Racing River, ¿eh? Ajá. De Racing se cayó el pase de Alione, que tiene, que bueno, que estaba pretendido. Y bueno, le salió que tiene artrosis, o sea, que todos tenemos artrosis en la rodilla. Sí. Bueno, lamentablemente se cayó el pase de este interesante jugador. Lo mismo que Seba Pérez. Ajá. De Boca, que también tenía intenciones de ir a Racing. Después era San Lorenzo. El tema es que parece ser que su futuro va a estar en cualquier otra liga menos la Argentina. Racing, 19:30 horas este 9 de agosto. River sin incorporaciones porque no las necesita, así dijo Donofrio. Y la realidad que necesitamos, para mí, un lateral, que es el donde juega el amigo Casco, Milton Casco, que es una coladera, entran todo por ahí. Y los relevos que tenemos serían el hijo de Gallardo, el pibe, y un eventual Mayada. Yo creo que ahí tenemos que apuntar. Se hablaba de este Angileri de Godoy Cruz. Desde Godoy Cruz dijeron, aquí nadie llamó, nadie preguntó por él, ¿eh? Así que veremos qué es lo que pasa, pero es una realidad y todos los hinchas de River sabemos que por ahí tenemos algún que otro problema. Atlético Tucumán versus Atlético Nacional, este el 9 del 8, y Independiente versus Santos recién el 21 de agosto, falta un montón. Santos de Brasil, que podría llegar Marcos Rubén, el jugador de Rosario Central, que parece que se quiere ir. ¿Eh? Ah, mira. Está ahí. No se sabe bien qué es lo que pasa con este gran, gran delantero, pero bueno, sería Santos, algunos dicen. Hay muchas versiones. Copa Argentina. Ajá. En el día de ayer, este partido que lo quería ver, lamentablemente no lo pude ver, Huracán perdió 2-0 con Atlético Tucumán. Esto es por la Copa Argentina. Un detalle de color te voy a tirar en las declaraciones del Pulga Rodríguez. Sí. Tenía una gorra, no solo tenía un auspicio, sino que decía P7. Ajá. Al mejor estilo de Cristiano. En vez de PR7, la Pulga Rodríguez. Un crack. 33 años la Pulguita, que todavía sigue dándole alegría a la gente de Atlético Tucumán. Me remito, y como hacemos siempre en Roja Directa, usamos Wikipedia. 314 partidos en primera con 138 goles la Pulguita. Excelente. Tiene un promedio de 0.4, un poquito menos de medio gol por partido. Atenti a la Pulguita Rodríguez, que no solo estuvo en Racing de Córdoba, Atlético Tucumán, Ñul, y actualmente lo hace con Atlético Tucumán. Así que Copa Argentina, Huracán perdió 2-0 con Atlético Tucumán. Esta noche juega Central Córdoba versus Tigre. Un saludo a César Escanga, fanático... Central Córdoba. Central Córdoba se perdió la oportunidad de tenerme a mí en su fila. No me diga. Allá por el año 1994, cuando estuve junto al doctor Matías Benossi practicando en su predio que tiene en Pueblo Ester. Y nada, cuando no fui más no me dijeron nada. Yo a usted no lo vi jugar, o no lo recuerdo en realidad, pero a Benossi sí. Es medio calentón también Benossi, no es ningún nene de pecho. No. Benossi, le mandamos saludos. Sí. Ya que está. Y mañana... La semana que viene lo vamos a tener acá seguramente. Ah, buenísimo. Porque vamos a hablar del tema de la semana de la muerte súbita, que existe y es, así que, bueno, él va a estar encargado de esa semana, de esa charla que se está gestando. Así que, bueno, nos va a venir a contar qué es, cómo se puede... prevenir y... Claro, así que bueno, ahí estamos. Y muerte súbita viene muy relacionado con el fútbol también. Con el fútbol, sí. Así sí, que sí, va a estar buenísimo. Sí. Ñul en el día de mañana juega con Defensores Unidos y Argentino Junior versus Defensa y Justicia. Acá quiero recalcar algo, Mono. El 8 del 8 juega General Madrid versus Platense, el Calamar. Le mandamos un saludo a Puchero Misterioso, que es hincha de Platense. Muy bien, Puchero García. Y a Lucho Gómez también. El ganador de ese partido juega contra River. Ajá. Así que podría llegar, me imagínate, Platense o General Madrid. Ojalá sea el Calamar. Así tenemos toda la semana para hablar con Puchero de este partido. Y después lo gastamos. Independiente versus Brown. Esto es el 20 del 8. Y bueno, y así Boquita recién jugaría con San Martín de Tucumán. Que está pospuesto, dice acá, veremos, todavía no está bien la fecha. Juega con San Martín de Tucumán, San Martín de Tucumán del Taca Bieler, ojalá, Dios quiere que le meta 3 por lo menos, contra Boca, ¿no? En Copa Argentina, que el ganador jugaría con Gimnasia. Le metió 6, con 5 goles de Vidal González. Todo puede llegar a pasar. Ojo, claro, con San Martín de Tucumán, mientras estábamos escuchando El Inconsciente de fondo. Ajá, un saludo a la gente del Inconsciente. Bien, se pueden llegar a dar algunos cruces interesantes en Copa Argentina. Ya están definidos los 16avos y se vienen los octavos. Puede haber algunos cruces interesantes. Por ejemplo, en 16avos tiene que jugar San Lorenzo versus Colón de Santa Fe, Argentinos versus Defensa. Veremos quizás Atlético Tucumán, Rosario Central versus Talleres. Ese es muy otro lindo, ajá, partido. Sí, sí. Y del otro lado, bueno, ya reiteramos que River podría jugar con el ganador de Platense o La Madrid. Y que tenemos, a ver, de importante, podría haber algo en octavos entre Tigre e Independiente. Boca, definitivamente, si pasa San Martín de Tucumán, jugaría en octavos con Gimnasia de Nueva Plata. ¿Por qué digo esto? Porque se está poniendo, como siempre lo hace la Copa Argentina, en octavos siempre se empieza a poner interesante. Sí, sí. Ya sí o sí, ahí hay cruces importantes de jugadores. Bien, viernes 10 de agosto comienza el fútbol argentino. Esta Superliga, que está se han reforzado bastante bien todos los equipos, por lo menos en nombre, seguro. Ajá. El viernes juega con Ñul, esto a las 19 horas. Tigre, San Lorenzo. Mirá, Tigre la viene pegando con los equipitos, Sí. Partidos bravos le está tocando. El viernes, Tigre, San Lorenzo a las 21. Ajá. El sábado, Gimnasia Esgrima de la Plata versus Argentinos Junior. Un saludo al señor Néstor Maracarza. Espero que esté recuperado. Ha sido noticia en todo el Facebook. Después le voy a contar de manera privada qué es lo que sucedió. Unión versus Aldo Civi, Patronato versus Colón, Belgrano San Martín de San Juan. El domingo juega Boca Talleres a las 11 de la mañana. Así que tempranito Boca Talleres, Godoy Cruz versus Estudiante, Lanús Defensa y Justicia, Rosario Central Banfield y por supuesto teníamos que jugar nosotros, somos lo más grande, Huracán versus River, este Huracán que está plagado de nuevas incorporaciones, inclusive hay algunos jugadores de River también ahí en Huracán, como Rossi. Y el lunes cierra Atlético Tucumán versus Racing. Está postergado Independiente San Martín de Tucumán. ¿Por qué? Porque Independiente está jugando el miércoles la Suruga Bam. Allá en Japón con el Cerezo Osaka. Ah, mira. Con el Cerezo Osaka. Y saludo para el amigo Julio Cipollone, compañero e hincha de Independiente. Y dice que no puede, que llega cansado porque está viendo los entrenamientos en vivo del Rojo. Sí, eso es algo muy muy de las redes sociales ahora, donde vos podés ver los entrenamientos enteros o partes, por lo menos. Un saludo al señor Samuel Larrea, también hincha de, de Independiente. Estamos a tiempo, todavía te digo, hay mucha gente que está partiendo en el día de hoy a ver el Cerezo Osaka, porque tenés un día más o menos y un día para recuperarte, es complicado ir hasta Japón, Y por si tenés ganas, una entradita sale alrededor de 700, 800 pesos para ver el Cerezo Osaka versus Independiente con la Suruga Bam. Detalle de este partido también, muy bien la gente de Independiente, que ha ido con mucho tiempo ya. O sea, ya está no solo aclimatado, ya han pasado más de una semana larga, si no fueron dos, allá en Japón. O sea, que se lo han tomado muy en serio y ya están recontra aclimatados y van por una victoria y por una copa más, que Independiente le viene bárbaro en esta disputa que tiene con Boca por las copas internacionales. La Suruga Bam, según la FIFA, es copa oficial. O sea, tiene peso y, y bueno, veremos qué le pasa, cómo le va al Rojo de Avellaneda. Después, bueno, hay algunas noticias en el orden nacional con el seleccionado. Recordemos de que la Argentina sub-20 volvió a ganar y quedó primero en su grupo y definirá contra Uruguay o Rusia, con quien juega en este torneo de la Alcudia, donde Scaloni es el director técnico con sus ayudantes, Martín Tocali y Pablito Aimar, que se van a hacer cargo del seleccionado hasta que la AFA resuelva quién va a ser el entrenador del seleccionado nacional. Lo más destacable del partido de ayer es la ropa de Mauritania, muy linda. Ah, sí, no la vi. Es lo único, después del partido. En un partido que parece un metegol la cancha. Un metegol. Así que bueno, esas son rapidito las noticias. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor César Cejas, por toda la info completa. En el, y que viene en realidad desde el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, sin dudas. Es Roja Directa, que va lunes y jueves de 17 a 19 con querido César en la conducción junto a Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Imperdible.